Aunque Israel fue la nación que Dios escogió, lamentablemente ellos no tenían la misma convicción que tuvieron sus antepasados. Y cada pecado, cada error que ellos cometían, terminaban no solamente alejándolos de Dios, sino que al mismo tiempo terminaban por romper ese pacto que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, Dios también hoy en día tiene un remanente. Y ese remanente tiene características, este remanente tiene identidad y sobre todo este remanente tiene un propósito. Así que si quieres aprender más acerca del remanente de Dios, quédate en esta lección, que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos una vez más al canal de YouTube. Les saluda el pastor Antonio Araujo Roncal grabando este video desde Perú para que pueda llegar allí a tu hogar, a tu familia, a tu grupo pequeño, a tu iglesia. Y allí donde estás, donde estén viendo este video, les envío un grande abrazo y que Dios pueda continuar bendiciéndolos a través del estudio diario de la lección. Ya sabes que si estás visitando este canal por primera vez, no te quedes allí, sino que suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video, ¿te parece? Y también están las redes sociales para poder estar en contacto y ver alguna oportunidad de poder ayudarnos en el crecimiento espiritual. La lección para esta semana está enfocada en hablar de ese remanente que Dios ha tenido a lo largo del tiempo y que incluso lo tiene en este tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumplió con las condiciones del pacto. Ya hemos entendido que era un pacto, cuáles eran las condiciones y las consecuencias de obedecer y de desobedecer. Lamentablemente, el pueblo de Dios nunca terminó por amar realmente a Dios. Y bueno, las consecuencias vinieron más adelante. Pero bueno, empecemos ahora con nuestro estudio día por día. Empecemos nuestro estudio con el día domingo de la lección. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. La palabra de Dios nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Qué maravillosa palabra que Dios trae a Israel! Pero este versículo tiene muchas implicancias, muchas cosas que tenemos que empezar a desarrollar. En primer lugar, Dios dice que este pueblo de Israel era un pueblo santo. La pregunta es, ¿por qué era un pueblo santo? La respuesta es muy simple. Ellos eran un pueblo santo porque su Dios es un Dios santo. No hay forma de creer que estamos en santidad si vivimos sin relacionarnos con Dios. Dios es santo, y si nosotros queremos ser semejantes a Dios y tener la santidad de Dios, tenemos que estar en relación con Él. Ese era el deseo que Dios tenía justamente para su pueblo. Dios era un Dios santo, y ser santo en la Biblia tiene varias implicancias, varios significados, pero yo quiero resaltar en la lección de hoy día dos significados que tú tienes que tomar en cuenta acerca de lo que es ser santo. Número uno, ser santo es ser separado. Es decir, Dios hace de Israel un pueblo separado, lo separa, lo hace diferente. Pero ese sentido, ese deseo de Dios de hacerlo diferente a Israel, tenía otra connotación aún más profunda. Era la connotación de que era santo, pero también era dedicado. Es decir, como era dedicado, Israel tenía que ser un ejemplo para las demás naciones. Ya no podía vivir como el resto, ya no podía tener las mismas prácticas que las demás naciones. Ellos eran santos, ellos eran separados y tenían que vivir en dedicación exclusiva a Dios. Lo mismo pasa en este tiempo. Dios te llamó, Dios te santificó, Dios te separó. La pregunta es si es que tú hoy estás viviendo dedicada y exclusivamente para Dios, o aún sigues practicando las cosas que practican en este mundo. Interesante, ¿verdad? Un segundo punto de este versículo es la segunda parte de justamente o la continuación de lo que estamos leyendo. El texto dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Es decir, Israel no hizo nada para merecer que Dios sea su Dios. Israel no podía hacer nada, ningún mérito podía hacer que Dios vea con buenos ojos a Israel, sino que fue Dios quien en su misericordia y en su gracia elige a Israel como pueblo santo. En el pacto hemos hablado que el pacto es un pacto de gracia, ¿verdad? Bueno, Dios tiene gracia por la humanidad, Dios tiene gracia por Israel y lo escoge. Y al escogerlo, dice, lo hace un pueblo especial. Es decir, lo hace de propiedad privada. Pero es interesante que para Dios el sentido de tener una relación con su pueblo va más allá de verlo simplemente como una nación en medio de tantas naciones, sino que para Dios el tema de ser el pueblo de Él tiene una connotación incluso de amor, una connotación incluso matrimonial, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, mira en tu Biblia, por favor, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Ezequiel? En el capítulo número 16, vamos a ver qué significa este texto que escribe Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mira este trato maravilloso que Dios tiene con Israel. Es un trato de amor, un trato de una pareja, de esposo, de esposa, que ve a esta mujer, que es la iglesia, ¿no? Ya en el tiempo de amores, es decir, en el tiempo para noviar, en el tiempo para casarse. Claro está que cuando Dios saca a Israel de Egipto, todavía Israel era una nación que estaba naciendo, ¿verdad? Pero cuando Dios los lleva hasta el Sinaí y cuando Dios les presenta su ley, es allí cuando Dios hace un pacto con ellos. Es cuando Dios allí hace alianza, hace pacto, hace matrimonio con ellos. Y a partir de ese momento Israel ya no podía mirar más a los demás dioses paganos. A partir de ese momento ellos tenían únicamente que vivir para el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había hecho santos, porque Dios los había escogido y porque para Dios era un pueblo especial. Entonces, si somos escogidos por Dios, si somos llamados santos y pueblo especial más que las demás naciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No es acaso tener que vivir una vida santa? Eso es lo que Dios nos pide, vivir una vida santa. La pregunta es, como iglesia, tú eres la iglesia, ¿estás viviendo una vida santa o estás conscientemente y a gusto transgrediendo la ley de Dios? Allí tenemos que meditar. Vamos ahora al día lunes de la lección, vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 35, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Estas palabras Dios le dice a Jacob. Dios había prometido a Israel una tierra especial, una tierra diferente, la tierra prometida. Y esta promesa pasó por Abraham, pasó por Isaac, pasó ahora por Jacob. Pero antes que Dios diera a Israel esta tierra prometida, Israel tenía que atravesar por lo menos 400 años de esclavitud bajo la opresión egipcia. Y eso justamente es lo que nos dice Génesis capítulo 15, ya Dios le había profetizado eso a Abraham. Sin embargo, es interesante que Dios libera al pueblo, que Dios los saca de la esclavitud, de que Dios les da la tierra prometida, pero antes de darle la tierra prometida, Moisés, antes que muera, se encargó de decirles cuáles eran las consecuencias de obedecer a Dios y cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios. Recuerda que el pacto tiene una doble cara. Es la cara positiva, si es que obedecemos, pero también es que si no obedecemos, también hay una cara negativa. Bueno, el pacto era eso, y es justamente lo que Deuteronomio capítulo 28 nos menciona. Yo quiero invitarte a que busques en tu Biblia qué nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Mira y lee atentamente. Dice la palabra de Dios: Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Es maravilloso ver cómo Dios desea exaltar a un pueblo. Es maravilloso cómo Dios anhela bendecir, hacer milagros en una nación. Pero para que Dios haga esos milagros, había la necesidad de oír, de guardar y de poner por obra todos los mandamientos de la Biblia. Por eso, en estas semanas he tratado de repetirte esta frase: si no hay obediencia, pues no hay bendición. A veces queremos que Dios bendiga, a veces queremos que Dios haga milagros, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Entonces, pero si había obediencia, si había obra, la obediencia de los mandamientos, Dios iba a exaltar al pueblo. Pero ¿cuál era la otra cara? Bueno, el versículo número 15 del mismo capítulo dice lo siguiente: Pero acontecerá si es que no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos, que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y bueno, allí tú puedes leer las tantas maldiciones que vendrían al pueblo si es que el pueblo no obedecía. Es interesante lo que Hans Larrondel dice en el comentario del día martes de la lección, o del día lunes de la lección, que me gustaría que podamos leer. Esto está en la página número 69 de la edición Maestros de la Lección. Y dice lo siguiente: Aunque la tierra era un regalo de gracia para Israel, claro está, Israel no lo merecía, era gracia de Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice lo siguiente: El pueblo del pacto, o sea, Israel, solo podía morar o permanecer dentro de la tierra de Dios, es decir, dentro de la tierra prometida, si obedecía al Señor. Interesante. Solo podían permanecer y vivir en aquella tierra prometida si es que Israel obedecía al Señor. ¿Por qué? Porque el regalo no se puede recibir sin recibir al dador. Es decir, si no estás con el dador, pues el dador no te va a dar el regalo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si queremos nosotros que Dios nos bendiga, si queremos que Dios haga milagros en nuestra vida, pues hay que vivir con el Dios de los milagros. Hay que vivir con el Dios de la vida. No podemos tener milagros si es que nosotros no tenemos, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Interesante, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que cuando nosotros lleguemos a la tierra prometida, a la Canaán celestial que Dios nos ha escrito en su palabra, claro está que el que entra, pues ya no va a volver, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que hay ciertas condiciones hoy para poder llegar al cielo. Y ojo, ninguna condición es a base de obra humana, sino que las condiciones las coloca Dios en su palabra, y es tener la fe, vivir por fe y obedecer por fe. La pregunta es si es que estamos nosotros dispuestos a hacer eso. Bien, llegamos al día martes de la lección. Aquí hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta. En primer lugar, para Dios un pacto era un matrimonio, era sinónimo de un matrimonio. Es decir, si el pueblo le era infiel a Dios en el pacto, el pueblo estaba cayendo en adulterio espiritual. Mira lo que dice allí el texto que está en el día martes, Jeremías 11:8. Dice lo siguiente: Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Voy a parar aquí un poquito. ¿Te das cuenta la continuidad del pecado del pueblo? No oyeron, no inclinaron su oído, se fueron cada uno a donde ellos querían. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones? ¿Traerán esas malas decisiones buenas consecuencias? ¿O traerán esas malas decisiones malas consecuencias? Bueno, Israel estaba empezando a cosechar lo que ellos estaban, lo que habían sembrado. Ellos no oyeron a Dios, no inclinaron su oído, se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Claro está que corazón es mente, ¿no? Y la mente para el hebreo tenía una doble connotación, un doble significado. Mente era conciencia, mente era voluntad. Lamentablemente su conciencia, su voluntad estaba todo menos al lado del Señor. Ellos querían hacer lo que más les placía, tal cual lo que pasó con los antediluvianos que menciona Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no oímos? ¿Qué pasa cuando no nos inclinamos o cuando no inclinamos nuestro oído a Dios? ¿Qué pasa cuando nos vamos tras lo que queremos y que no es lo que Dios desea para nuestra vida? ¿Qué pasa? Bueno, el versículo termina diciendo, por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Es decir, cuando Dios emitía un juicio al pueblo de Israel, cuando Dios emitía un castigo a la nación judía, no es porque a Dios se le inventaba en ese momento a ver cómo castigaba al pueblo, sino que eran básicamente traer el pacto, porque en el pacto también había que maldición si el pueblo no era obediente. Es decir, si obedecía, ok, acá están todas las bendiciones. Pero si no obedeces, bueno, también traigo las palabras de este pacto. Y las palabras del pacto también dice que si no obedeces, ¿hay qué? Hay maldición. Y lamentablemente eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Es interesante cómo en Jeremías capítulo 3, versículo 1 y 20, Jehová intenta ponernos en una imagen. La relación de Dios, la relación de Él con su pueblo como una alianza matrimonial. Mira lo que dice el versículo 1 de Jeremías 3. Dicho está, si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? No, ¿verdad? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Es interesante esta comparación. Y mira cómo termina diciendo Jehová. Tú, pues, Israel, que has fornicado con muchos amigos, ¿habrás de volver a mí? Dice Jehová. Interesante, hermanos. Qué increíble cómo Dios anhelaba, a pesar de que lamentablemente el pueblo había adulterado contra Dios, se había ido con los dioses paganos, había empezado a vivir bajo las prácticas diabólicas de las demás naciones. Es interesante esta pregunta que Dios le hace al pueblo, ¿no? Y les dice, ¿habrás de volver a mí? Es como aquella madre que espera, ¿no? Por ese hijo que vuelva, aquella esposa que espera que el esposo vuelva a serle fiel nuevamente. Bueno, lamentablemente esta esperanza de Jehová cada vez se veía más lejana. Israel tenía todo para ser la nación escogida. Pero lamentablemente fue la misma nación de Israel que terminó apartándose de Dios. Desgraciadamente, la historia de Israel como nación fue un reiterado patrón ¿de qué? De apostasía, de juicios divinos, se arrepentían un tiempo, obedecían un tiempo, pero nuevamente volvían al pecado y volvían a la maldad. Lamentablemente Israel vivía cometiendo adulterio espiritual. Es interesante, hermanos, que para Dios hacer un pacto es muy serio. Hacer un pacto no es cosa de un juego. Dios tenía claro el pacto, pero quien no tenía claro el pacto o lo que significaba la profundidad de ese pacto era el pueblo de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Porque quizá nosotros estamos viviendo una vida cristiana muy ligera, muy superficial, muy confortable. Y es algo que claro está que Dios no desea. Interesante, ¿verdad? Quizá hoy nosotros también estamos viviendo en adulterio espiritual contra Dios. Hay algo que me gustaría resaltar y con esto cierro la tercera parte de la lección, es que Israel nunca terminó de obedecer a Dios porque nunca tuvo una relación con Él. El problema de Israel no era la desobediencia. El problema de Israel es que nunca tuvo una relación con Dios. Entonces, como nunca tuvo una relación con el Señor, pues no tenían el deseo de obedecer. Y quizá te hablo a ti, que no puedes obedecer a Dios como Él pide, porque quizá hoy no está tu relación con Dios afianzada. Si tú no afianzas en primer lugar tu relación con Dios, si no lo buscas diariamente, si no mantienes una comunión con Él, todo va a ser una carga para ti. Y eso es muy peligroso. Por eso yo aquí hago la pregunta de la semana, que quiero que respondas en los comentarios. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una relación profunda con Dios? Déjame en los comentarios. Bien, entramos al día miércoles de la lección. Miren, a pesar de que Israel continuaba repetidamente cayendo en el pecado, Dios siempre tenía un pequeño remanente. De hecho, ese remanente lo tiene hasta hoy. Pero es interesante, hermanos queridos, que en la lección del día miércoles nosotros podemos encontrar tres características del remanente verdadero. Así que vamos a la Biblia a buscar cuál es la primera característica. Isaías capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. ¿Cuál es la primera característica del remanente? Ser santo. Aquella santidad que Dios pidió al pueblo de Israel. Aquella santidad que escribe Pablo y que dice, vosotros sois nación santa. Bueno, hay una santidad que Dios nos pide. Ya te dije en los días anteriores que ser santo es ser separado, pero al mismo tiempo es la responsabilidad de ser un ejemplo, de ser diferente para los demás. La pregunta es, ¿serás tú en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, parte del remanente? ¿Estás viviendo una vida separada, diferente a lo que los demás hoy en día están viviendo? Bueno, segunda característica está en Miqueas, capítulo 4. Vamos a buscar qué nos dice Miqueas capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice la palabra de Dios: En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a las que afligí, y de las cojas haré un remanente de las descarriadas, una nación robusta, y entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Segunda característica del remanente es que Dios tiene ovejas en diferentes rebaños. Eso tiene que quedar muy claro. No todo adventista se salvará y no todo no adventista se perderá. Interesante, ¿verdad? Bueno, hay que meditar mucho en eso. Y la tercera característica está en Sofonías capítulo 3. Versículo 12, que dice lo siguiente: Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Tercera característica del remanente es la humildad. Recuerda, a Dios no le gustan los soberbios, a Dios no le gusta la gente orgullosa. De hecho, es el pecado de la iglesia de la Odisea, y hemos hablado muchas veces de esto. Yo me enriquecí, no tengo necesidad de nada, dice el laodicense, ¿no? A veces vivimos ese confort espiritual, ¿no? De creer que ya estamos listos para el cielo, que nuestro carácter ya es perfecto, que no necesitamos nada más en esta vida. Bueno, nos equivocamos, nos equivocamos. A Dios no le gusta la gente autosuficiente, a Dios no le gusta la gente orgullosa. Dios prefiere que seas humilde. Entonces, las tres características del remanente es que el remanente es santo, es que Dios tiene rebaños perdón, ovejas en diferentes rebaños. Y número tres es que Dios quiere que su remanente sea humilde. Pero es interesante también ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravilloso. Las ovejas escuchan la voz de Dios y la siguen. ¿Y por qué siguen las ovejas al pastor? Porque viven con el pastor, porque conocen, diferencian la voz del pastor. Cuando nosotros aprendamos a diferenciar la voz de Dios día a día en nuestra comunión con Él, vamos a seguirlo sin ningún temor, vamos a seguirle sin ningún miedo. ¿Sabes qué pasa cuando tú sigues a Dios, cuando tú reconoces la voz de Él y avanzas al lado de Él? El versículo 28 justamente dice que Él nos da vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y que Él también nos libera y nos protege para que nadie nos arrebate. Miren, salvarse o perderse no es decisión ni de Dios ni del diablo. Salvarte es decisión tuya. Y perderte también es decisión tuya. Mira, hay mucha gente que coloca excusas diciendo, no, yo no voy a la iglesia porque tal hermano habla mal de los demás. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque de repente me trataron mal. Miren, yo recibo muchos mensajes de personas que me dicen, pastor, estoy decepcionada de la iglesia, no puedo ir más, veo que no hay amor. Sí, mira, y vas a encontrarlo. Cualquier parte del mundo donde vayas vas a encontrar quizá iglesias que no aman a su prójimo porque no han terminado de entender lo que es la vida cristiana. Pero tú no te vas a perder por ellos. ¿Ok? Cuando Cristo venga, tú no le vas a decir a Cristo, Dios, dejé de ir a la iglesia porque ellos no se amaban, porque ellos no me ayudaban, porque ellos no eran una buena iglesia. No. Tú vas a la iglesia para encontrarte con Dios. Tú vas a la iglesia para madurar. Tú vas a la iglesia para crecer. Y para que enseñes a crecer a otros que no están creciendo. Para que a través de tu testimonio, de tu comunión con Dios, enseñes a los demás cómo ellos deben vivir la vida cristiana. Tú no estás allí para hacerte el diferente, hacerte la diferente y decir, no, yo no puedo venir más aquí porque aquí no me tratan bien. No. Tú tienes que ir para aprender, para vivir en la presencia de Dios. Porque ¿sabes qué? Al final quien te salva no son los hermanos. Al final quien te salva es Dios. Así que ninguna excusa vale para cuando Cristo venga por segunda vez, mis queridos hermanos. Tenemos que serle fiel, aun cuando los demás no lo sean. Y si lo son, gloria a Dios por eso. Bien, llegamos al día jueves de la lección, el último día del estudio de esta semana. Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29. Yo voy a empezar leyendo el último versículo que dice lo siguiente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Lo que Pablo está intentando decirnos o queriendo decir es que si nosotros somos de Cristo, heredamos la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús es del linaje de Abraham. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo, pues también seremos parte de Cristo. De esa maravillosa promesa. La pregunta es, ¿de qué promesa está hablando Pablo? Bueno, la promesa de la salvación por la fe. ¡Qué maravilloso! Pero no es solamente eso, sino que Romanos capítulo 8 nos dice también que nosotros somos coherederos, participantes con Cristo. ¡Maravilloso! Y si Cristo pues es el dueño del universo, Dios también tendrá un lugar de honor para nosotros si es que somos de Cristo y vivimos con Él cada día. Pero es interesante también lo que nos dice el versículo número 26. Y aquí voy a retomar el inicio de la lectura. Que dice lo siguiente. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos adopta. Dios nos llama hijos cuando nosotros aceptamos por la fe. ¿A quién? A Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo aceptamos a Cristo Jesús? Bueno, el versículo 27 nos da la respuesta. Dice lo siguiente. Pues todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, pues de Cristo sois revestidos. Hermanos, amigos, la única forma de poder permanecer en Cristo y ser partícipes de la herencia es a través del bautismo. Pero no es que me bauticé y listo, ya estoy listo para ir al cielo. No, no. Hay que revestirnos de Dios. ¿Y qué es revestirnos? Revestirnos es quitarnos este trapo de inmundicia, esta ropa inmunda, y colocarnos un nuevo vestido, que es el vestido de Cristo, la justicia de Dios. Es decir, vivir como Él vivió, amar como Él amó, servir como Él sirvió, ser un ejemplo como Él lo fue. Eso es vivir revestidos de Dios. Cuando nosotros vivimos revestidos de Dios, cuando nosotros empezamos a mirar a los demás con los ojos de Jesús, ya no hay distinción de clases, ya no hay distinción de razas, ya no hay distinción de nacionalidades. Dice el versículo 28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, los judíos tenían un gran problema. Ellos creían que la salvación solo dependía de que ellos o de que los que sean salvos sean judíos o judaizados. Es decir, si algún gentil quería ser salvo, pues tenía que volverse, entre comillas, un judío. ¿Y cómo se volvía un judío? Circuncidándose. Ellos creían que si no había circuncisión, no había salvación para el gentil. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que no, no funciona así. Porque justamente el que se reviste en Cristo no hace distinción alguna. Y el que se reviste de Cristo pertenece únicamente a la nación celestial. Y si pertenecemos a la nación celestial, entonces, ¿qué distinción tendríamos que hacer? Ninguna, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios para nosotros en la lección de esta semana, mis queridos hermanos, es que, por favor, aprendamos a relacionarnos con Él para obedecerlo. Y al obedecerlo, recibiremos las bendiciones que Él nos ha prometido. Y al recibir las bendiciones que Él nos ha prometido, podremos reflejar al mundo que hay un Dios que es verdadero. Y la gente verá en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, si es que somos santos y si es que somos humildes. Yo quiero terminar leyendo lo que dice la parte final del día jueves de la lección. Esta promesa se cumplirá literalmente cuando los santos vivan en la tierra nueva por los siglos de los siglos con Cristo. ¡Qué maravilloso! Tú estás aquí en este video para que aprendas a caminar con Cristo, ¿verdad? Pero no se trata solamente de captar todo esto, se trata de empezar a qué, a vivirlo. Tienes que practicar, tienes que ser humilde, tienes que ser santo. Pero esto como consecuencia de que estás en una relación con el Señor. Busca al Señor cada día mientras te dé vida, transforma tu carácter, sé como Él y sin lugar a dudas, Él te dará un lugar en el cielo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.